cumbiambera. Ni de mover la cintura, te grita pa' bailar, uy, uy, uy, poquita de fruta madura, en la rueda de cumbia, la sangre me hace tapocar. Cuando aprieto a mi negra, la sangre me hace tapocar. Mi cumbiamberita, la sangre me hace tapocar. Yo no me canso nunca, la sangre me hace tapocar. Oiga, los niños, sale una dedicatoria, una dedicatoria.